Oggi vamos a falar sobre el problema del autoconocimiento o sobre reflexiones acerca del autoconocimiento. En primer lugar, vamos a hablar no de autoconocimiento, sino de conocimiento. Es difícil arribar a una noción de autoconocimiento sin tener cierta noción previa de lo que es el conocimiento. El conocimiento consiste en una conciencia que afuera captura los objetos, las personas, las entidades y lleva para adentro y dentro reflexiona acerca de todo eso. En la historia del conocimiento hay dos grandes posiciones que se subdividen en otras tantas escuelas. Una posición es la del conocimiento ingenuo. Fundamentales acerca del conocimiento vienen desde la más remota antigüedad. Las civilizaciones de Egipto y de China, de India, Grecia y después Occidente trataron el problema del conocimiento de una manera muy especial. Por eso me voy a detener unos minutos tratando de explicar qué es el conocimiento ingenuo y qué es el conocimiento crítico. El conocimiento ingenuo es el que tiene toda la humanidad. Todos los seres humanos que viven tenemos un conocimiento ingenuo. Es el conocimiento que acredita lo que ve. El conocimiento ingenuo es creer que es real, que es verdadero lo que se ve a través de los sentidos. El ejemplo clásico en los estudios de filosofía es el sistema heliocéntrico, en el cual la humanidad entera acreditó durante milenios que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Para el hombre ingenuo, para el ser humano ingenuo, la Tierra está fija, no tenemos noción del movimiento del planeta Tierra. Tenemos noción de que está quieto y que el Sol sale por el oriente, voltea sobre nuestra cabeza y finalmente desaparece por occidente. A la mañana siguiente vuelve a salir el sol, da una vuelta por sobre nuestras cabezas y vuelve a ocultarse en el occidente. Lo que transmiten los sentidos es bien claro. Nos estamos quietos y el sol y las estrellas dan vuelta alrededor de nos. Eso es conocimiento ingenuo. Nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que no es el Sol que camina alrededor de la Tierra, sino que la Tierra camina alrededor del Sol. Pero eso no transmiten los sentidos. Los sentidos nos engañan y el hombre ingenuo vive engañado y cree que vive en la realidad. Eso forma parte del conocimiento ingenuo. Es un estado en que no hay crítica todavía. El estado crítico que va a venir con la evolución más adelante, duda, es lo que en la filosofía europea se llama la duda sistemática. La filosofía esotérica, uno de los grandes filósofos, Descartes, Leibniz, ellos crearon el sistema de la duda sistemática. La duda sistemática es para pasar del conocimiento ingenuo al conocimiento crítico. Y la duda sistemática consiste en decir lo que acredito. ¿Por qué digo que es verdad? Voy a examinar si verdaderamente es verdad o no. La duda sistemática es el estado filosófico en que el filósofo cada tanto pone en tela de juicio, pone en discusión aquellas cosas que él acredita. Ese examen posterior, seguido o guiado por la dialéctica o la lógica, hace que algunas cosas de las que acreditamos queden como descartadas, no son tales, y otras cosas se aseguran y decimos que es la verdad. El conocimiento ingenuo sirve para muchas cosas. Le sirve al ser humano común para la vida diaria, para sustentar el cuerpo y para llevar adelante su vida. Pero el conocimiento ingenuo no sirve para arribar a la verdad. Se vive engañado y no hay una preocupación de si se está engañado o no, si se está en lo cierto o no. Vamos ahora un poco más al conocimiento crítico. El conocimiento crítico es aquel que conoce la propia ignorancia. Una figura muy importante en el conocimiento crítico fue Sócrates en la filosofía griega. Sócrates no estaba seguro de nada, de ninguna cosa. Él repetía más de una vez: solo sé que nada sé. Él comienza con una duda acerca de las cosas que él cree que son verdaderas, pero que merecen un análisis, una pesquisa, para ver si realmente son verdaderas. El conocimiento crítico, entonces, comienza con una seguridad de la propia ignorancia. Si el individuo ignora que es ignorante, no pesquisa, acredita. Pero si el individuo se da cuenta de su propia ignorancia, comienza a preguntar, comienza a buscar, comienza una nueva etapa de su vida. En Platón hay un diálogo que se llama Teeteto. Teeteto era un sofista en Grecia, un sofista muy renombrado, un hombre joven que tenía fama de argumentar, de explanar la verdad. Y Sócrates mantiene un diálogo con Teeteto. Y en el diálogo, Sócrates le hace ver a este joven sofista de que él estaba equivocado. A través del sistema socrático de preguntas, Teeteto arriba a la conclusión de que estaba equivocado. Entonces el edificio de su conocimiento afundó, se vino abajo, y Teeteto, al percibir su ignorancia, queda muy triste, apenado, queda casi destruido. Y le dice a Sócrates, Teeteto dice a Sócrates: tú eres un hombre malo, porque tú me has destruido. Antes yo creía saber y estaba feliz. Ahora sé que no sé y estoy triste. Sócrates le dice a Teeteto: antes vos era ignorante, estaba feliz por ser ignorante. Ahora vos conoce su ignorancia y recién ahora vos puede pesquisar la verdad sabiendo que es ignorante. Esta lección del Teeteto quedó en la historia de la filosofía para siempre. Marcó la historia del conocimiento humano para siempre. De manera que en el saber crítico siempre hay una porción de duda, una porción, no lo sé todo. Esto estará equivocado, será medio verdad y medio equivocación. De ahí viene esa reflexión continua, esa reflexión profunda que es propia del conocimiento filosófico, sobre todo en Occidente. Esta escuela de pensamiento crítico se popularizó y es la diferencia que hay entre el hombre pensante y los seres humanos que viven a nivel instintivo. Una parte de la humanidad vive a un nivel instintivo. Es más, cuando uno va con reflexiones, ellos rechazan. No están todavía en condiciones de hacer una labor crítica. Esa labor crítica la perfeccionó en Grecia Pitágoras, que tenía una escuela esotérica, tenía una escuela profunda de conocimiento, y la escuela pitagórica enseñaba para el pueblo, para la gente más simple, y enseñaba para los iniciados, para los discípulos. Sócrates instituyó una costumbre a favor del saber crítico y los pitagóricos, desde ese momento hasta el día de hoy, cuando van a dormir, antes de dormir, reflexionan de manera crítica todo lo que hicieron durante el día. Esta costumbre pitagórica es una costumbre muy sana, por más de una razón. Durante el día uno tiene mucha lucha, estrés, tiene dificultades, a veces briga, intereses que se contraponen y está en un estado emocional en que la mente no reflexiona bien. Pero a la noche ya terminamos el trabajo, estamos en nuestra casa y hay mayor tranquilidad. Pitágoras decía, en ese momento que la mente está tranquila, que no está apasionada, la mente ve más profundamente, la mente puede hacer una crítica y entonces se examina el día. Porque a lo mejor brigué o discutí con alguien creyendo que tenía razón, pero a la noche, con la mente más calma, con la mente con un hollar más profundo, veo que estaba equivocado. Al día siguiente voy y pido disculpas a la persona con quien discutí, porque discutí creyendo que tenía razón, pero el saber crítico, la actitud crítica, me hizo ver que estaba equivocado. Esta actitud crítica, repito, marca el ciclo en que termina el hombre ingenuo y comienza el hombre crítico. En la evolución humana, a través de las múltiples existencias, cuando el espíritu desciende en la materia, el espíritu toma un cuerpo humano, su conocimiento espiritual queda velado, queda ensombrecido y se cometen actos de ignorancia, no por maldad, sencillamente porque se perdió la sabiduría primitiva, la sabiduría primeval. En esa etapa de conocimiento hay pasión, nos atraen las cosas exteriores y la inteligencia queda adormecida, la inteligencia queda en inferioridad de condiciones. Pero en algún momento, en la serie de existencias, uno se pregunta, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es todo esto? Nace entonces el saber crítico. Filósofo moderno, relativamente moderno, los teósofos Blavatsky, Besant, las figuras teosóficas lo admiraban mucho, era Arturo Schopenhauer, un filósofo alemán. Él dio la diferencia entre un hombre ingenuo y un hombre crítico, un hombre que despertó a la inteligencia, y dice que el hombre ingenuo nunca se pregunta nada porque está seguro de todo. La ignorancia tiene esa característica. El ignorante golpea y dice, yo tengo razón. El sabio dice, vamos a investigar esto. No golpea sobre la mesa. Schopenhauer dice que la diferencia entre el hombre que con la mente, con la inteligencia durmiendo, y el hombre con la inteligencia que despertó, es o se manifiesta porque el hombre crítico tiene preguntas, porque se sabe ignorante, ya quiere saber, quiere estar en un estado de conocimiento. Esa es la gran diferencia entre los seres humanos. Cuando nosotros conocemos a un ser humano, podemos ver si él tiene preguntas, si él está en inquietud, está en una sed de conocimiento. Pero también conocemos gente que vive y vive de un modo estacionario, vive comiendo, satisfaciendo sus necesidades esenciales para la vida física, pero jamás tienen una pregunta en su mente, no se cuestionan. La diferencia es entre ambos estados. Cuando el estado crítico comienza, comienza la evolución intelectual del alma. La evolución intelectual del alma aparece antes de la evolución espiritual del alma. El intelecto mira y busca respuestas sobre los problemas del mundo exterior. Y un día busca respuestas sobre los problemas del mundo interior. En ese momento comienza la reflexión sobre el autoconocimiento. Es cuando nos preguntamos, ¿quién soy yo mismo? Porque, como dijo Alexis Carrel, un médico francés que tuvo el Premio Nobel de Medicina, escribió un libro, La incógnita del hombre. El hombre es una incógnita. No sé si esa palabra existe en el idioma portugués, tiene que existir. La incógnita del hombre. El hombre conoce mucho, la reflexión ha ido al mundo exterior, pero el hombre conoce poco de sí mismo. Entonces tiene que empezar con técnicas adecuadas para un descubrimiento de su propio ego, de su propio ser más interior. Bueno, con estas palabras he tratado de explicar, hay mucho más que decir, pero he tratado de explicar lo que interpretamos como conocimiento. Hay a través de los sentidos el mundo nos impresiona y uno reacciona de manera instintiva, pero otros seres humanos reaccionan de manera crítica, quieren saber la verdad. Esta es nuestro preámbulo, nuestra introducción al tema del autoconocimiento. Ahora, los seres humanos estamos en distintas etapas de evolución. Comprender las distintas etapas de evolución de los seres humanos soluciona muchos problemas. Ontem eu falava con una amiga, Isis Resende, acerca de un problema porque ella pidió a una persona que hiciera determinada cosa, pero esa persona no podía hacer eso porque no estaba en su estado de evolución. Hay que entender qué es lo que se puede exigir de cada persona. En mi país, en Argentina, hay una ciudad frontera a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad industrial muy importante que tiene de nombre Avellaneda. Y yo mismo moré en esa ciudad. Es una ciudad fabril de industrias, de grandes fábricas, y la gente que vive en esa ciudad es gente del pueblo, gente ingenua, diría yo. La cultura no es muy amplia, aunque en los últimos años sí hubo un desarrollo, ya hay colegios, ya hay universidad en esa ciudad. Esa ciudad, como parte de su crecimiento cultural, creó una orquesta sinfónica. Cuando las ciudades tienen una orquesta sinfónica, aseguran que tienen un nivel cultural, ya eso da una categoría. Esa ciudad tiene orquesta sinfónica, o no tiene. La ciudad de Avellaneda creó una orquesta sinfónica con músicos no muy competentes ni muy expertos. Tenía un conservatorio de música y los violinistas y los distintos instrumentos que salían del conservatorio fueron los que crearon la orquesta. Una orquesta sinfónica tiene entre 80 y 100 músicos. Las buenas orquestas sinfónicas hasta 120 músicos. Y las grandes orquestas sinfónicas tienen músicos muy expertos, muy experimentados. Por ejemplo, la orquesta de Berlín, de Viena, la de Nueva York, son orquestas perfectas porque cada uno de los 100 músicos es un músico perfecto. Pero cuando una orquesta sinfónica no tiene 100 músicos perfectos, la música no suena tan bien, la música suena regular. De modo que la orquesta de Avellaneda comenzó a dar sus conciertos en un teatro de esa ciudad y ponía obras sinfónicas sencillas, simples, de acuerdo a la posibilidad de estos músicos que no eran muy experimentados ni demasiado buenos. Pero el director se sintió entusiasmado y empezó a poner obras sinfónicas de más dificultad. En el repertorio sinfónico hay obras muy simples, pero hay obras de una estructura musical muy compleja, que las más grandes orquestas del mundo tienen cierto temor. Hay obras, por ejemplo, Así hablaba Zaratustra, de Richard Strauss, o La Sherazada, de Rimsky-Korsakov, exigen una concentración total y perfecta porque es muy enredada la trama sinfónica. Y la orquesta de Avellaneda comenzó a poner esas obras en su repertorio y sonaban espantosamente. Sonaban muy mal porque esa orquesta no estaba preparada para eso. Es la inteligencia del director quien tiene que expresar qué repertorio hacer. Lo mismo con los seres humanos. Nosotros no tenemos derecho a exigir una perfección al que no es perfecto. ¿Por qué aquel tiene que hacer una cosa perfecta y yo tengo que presionar sobre él si él no alcanzó un estado de perfección? Bueno, ahora vamos a algunas posiciones respecto al autoconocimiento. Si preguntamos a un hombre ingenuo y materialista, ¿usted se conoce a sí mismo? ¿Usted se conoce a sí mismo? Él dice, sí. ¿Y cómo es usted mismo? Y me miro en el espejo y soy alto o bajo, soy magro o soy grueso, soy loiro o soy moreno. Él mira y él cree que el cuerpo físico es el eu, y me conozco. Esa es una posición ingenua. Pero cuando nuestra mirada es más crítica, sabemos que el cuerpo físico es la apariencia exterior, pero que más allá del cuerpo físico hay una vida psíquica, una vida sentimental, emocional, vital, intelectual, y que los seres humanos tienen una riqueza muy grande. Eso se ve en algunos genios que son magros. Uno dice, ¿qué puede dar esta persona? Y sin embargo son grandes genios porque tienen una vida interior, una vida psíquica e intelectual de un desarrollo verdaderamente extraordinario. Así que el que dice que conoce a alguien porque lo conoce físicamente, conoce nada más que lo físico. No es que mienta o esté en el error, solo que conoce muy poco de lo que es un ser humano. Un ser humano es un microcosmos, es una entidad muy compleja, un ser humano, y no terminamos de conocer de conocernos entre nosotros nunca. En mi familia sucedió hace un año atrás un fato que fue muy doloroso, porque un miembro de la familia, un hombre grande ya, cometió una acción que nos dejó asombrados a todos, una acción negativa. Toda la familia quedó muy dolorida y me decía una sobrina, nunca pensé que mi tío era capaz de hacer eso. Yo dije, sin embargo, el tío hizo eso. Y vosé está asombrada porque no lo conocía. Vosé lo conoce a él desde el nacimiento, pero no lo conoce. Vosé no sabía que él tenía la capacidad de hacer determinada acción. Aunque dormamos en la misma cama, en la intimidad más completa, es muy difícil conocer a otro. Eso es uno de los problemas del autoconocimiento. Uno conoce más a los demás cuando se conoce más a sí mismo. Cuando todas las zonas de su ser están pesquisadas y están conocidas, uno puede conocer al prójimo, al otro, porque el otro es como él, tiene todas esas zonas, tiene todas esas naturalezas. Si veo el cuerpo físico, no conozco la verdadera integridad compleja de los seres humanos. De modo que mucha gente nos va a decir, sí, yo me conozco, soy de tal forma, de tal cor, y así sucesivamente. Bueno, otra posición respecto al autoconocimiento es la teológico-religiosa. Yo puse acá teológico-religiosa. Las religiones nos dicen que somos un cuerpo y un alma. Pero el alma no se ve, con los ojos físicos no vemos al alma. Entonces la religión nos dice, después de la muerte del cuerpo físico, el alma vive sin el cuerpo, vive ella misma y vosé va a conocer, después de la muerte del cuerpo físico, cómo es la vida del alma. El alma puede ir al infierno, al purgatorio o al paraíso. Para el alma hay tres destinos, por lo menos en las religiones monoteístas. Según los merecimientos, según el auxilio de la Iglesia, uno está condenado al infierno, o si hizo mal pero se arrepiente, va al purgatorio, fica un tiempo en el purgatorio y después pasa al cielo, pasa a la región celestial. Así que para la teología tenemos que esperar después de la muerte. Pero la mente humana, la inteligencia humana no se conforma con eso. Es un saber de creencia. Bueno, creo en lo que el padre me dice, la religión me dice, la teología me dice, pero como el saber materialista, el saber teológico no conforma a la inteligencia humana. La inteligencia humana quiere saber aquí y ahora todo lo posible. Y si después de la muerte no hay existencia, me perdí de pesquisar ahora en vida. Una posición no muy positiva de la religión o las religiones es que detienen al hombre con sus creencias. Más bien el hombre es creyente, el ser humano es creyente, termina conformándose con creencias, pero no con fatos reales. La religión en ese sentido es lo contrario de la ciencia. El hombre de ciencia va al laboratorio, pesquisa y no tiene límites. Todo lo que puede descubrir, descubre. El hombre religioso espera después de la muerte, espera ciertos acontecimientos para seguir con su progreso espiritual. Y otra tercera posición es lo que yo denomino filosófico-espiritual. Esa posición aparece después de muchas existencias, después de muchas encarnaciones en cuerpos físicos. El sistema humano de evolución es un sistema de muchas encarnaciones en cuerpos físicos. Se comienza como una crianza, se termina como un maestro. Cuando uno alcanza la maestría, ya no es más humano. El espíritu va para un trabajo cósmico. Ya no es de este plano, ya pasó a otro plano. Pero desde la crianza hasta el maestrado, hasta que alcanza la condición de maestro, hay una longa evolución humana en que se pasa por el saber ingenuo, el saber crítico y después por un saber que busca la espiritualidad. Son etapas en la vida. En nuestra familia, si la familia es numerosa, hay bebés, crianzas, adolescentes, jóvenes, maduros, avós. Hay toda una cantidad de personas que representan etapas de la vida. Y los problemas de las crianzas no son los problemas del avó. El avó tiene su vida, su experiencia, tiene que hacer ciertas realizaciones. Y la crianza tiene sus realizaciones. El hombre joven también tiene las que le corresponden. En cada etapa de la vida hay cosas que aprender y cosas que experimentar y son diferentes en cada etapa. La última etapa es la de la reflexión filosófica, porque entonces el hombre se da cuenta de que no es un cuerpo. El examen de la mente va eliminando lo que no es el ser y fica el ser. El ejemplo más perfecto de esto es la filosofía vedantina en la India, el sistema del Vedanta. El sistema del Vedanta es muy simple para el autoconocimiento. El sistema del Vedanta dice, vosé no es el carro, el automóvil, el carro, creo que en Brasil dicen el carro. Vosé no es el carro, el carro es de vosé, pero vosé no es el carro. Vosé dice mi carro, vosé dice mi cuerpo. El cuerpo, como el carro, no es vosé. Vosé es capaz de decir mi carro, mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos. El eu, la conciencia que dice mi carro, mi cuerpo, mis emociones, mi pensamiento es diferente. Para el autoconocimiento hay que ir para adentro, hay que ir en los estados de conciencia cada vez más profundo, y uno va eliminando cosas. Mis pensamientos no son el eu. El eu puede ficar sin tener pensamientos cuando la mente, en las etapas superiores del yoga, ha suprimido los pensamientos. El eu queda en su propio mundo, en su mismidad, puro. Ya no hay pensamientos, ya no hay emociones. Vive en un estado espiritual. Por eso, la reflexión filosófica va eliminando aquellas cosas que los demás consideran como el verdadero eu. Esto no es el eu, esto no es el eu, esto no es el eu. Y hay una conciencia expectante. Por eso hay bases para el autoconocimiento. Y el autoconocimiento, en verdad, empieza en esa etapa. Es una etapa de maduración psíquica e intelectual. Este asunto de las etapas de maduración, el estudiante de la ciencia esotérica la tiene que conocer bien para entenderse con los demás. Cada uno está en una etapa, y debemos saber cómo tratar al que está en determinada etapa. Yo converso con mis amigos de Brasilia, abrazo, estoy muy feliz, hago cuentos, piadas y tengo un trato amigable. Pero con el maestro de sabiduría yo no lo golpeo en el hombro. Yo saludo, respeto. Él está a distancia. Nos, tratamos de un modo a los que están más jóvenes en evolución que nosotros. Entre los iguales nos tratamos amistosamente, pero entre los superiores no le hago piadas, no lo empurro al maestro de sabiduría. Yo fico a cierta distancia de él, le tengo reverencia. Esto es una maduración del espíritu que va sucediendo a medida que nosotros evoluimos. Por eso, el verdadero camino del autoconocimiento empieza en determinado estado de evolución. Antes la gente puede decir, me voy a autoconocer, pero no hay maduración. Ese estado requiere una maduración, una facultad, se puede hacer. Algunas veces me han pedido un ejemplo de esto. Mira, hasta en la vida física hay maduraciones. Vosé no le puede pedir a una crianza de 7 u 8 años, oiga, ¿por qué no se casa y tiene hijos? Él no tiene el aparato sexual reproductor maduro. Él no puede hacer esto hasta la pubertad, cuando se termina de madurar sexualmente. Lo mismo hombre que mujer, todos sabemos. Es decir, no exijo a una crianza que haga cosas de una persona más grande. Del mismo modo, la naturaleza en lo intelectual, en lo espiritual, espera una maduración. Usted maduró, a partir de aquí usted puede lanzarse al autodescubrimiento, etc. Bueno, hay, me parece a mí, dos bases indispensables para el autoconocimiento. Una base es tener una intuición sobre la realidad de un elemento espiritual y eterno dentro de nos. Quiero repetir esto. Una base indispensable es haber llegado a la convicción más profunda de que dentro de cada uno de nosotros hay un elemento real, un elemento espiritual y eterno, un elemento que no desaparece con el tiempo. El cuerpo desaparece con el tiempo, las emociones van cambiando, uno muda los pensamientos a medida que vive, pero hay algo eterno, algo que no cambia. Cuando uno hace introspección, tiene la noción, después tiene una convicción de que ese elemento existe en uno, porque uno ve en uno algo que está siempre siendo testigo, pero es inmutable, de lo que va sucediendo dentro de nosotros y fuera de nosotros. Eso es lo que se llama una intuición espiritual. Los estudiantes de teosofía usamos la palabra intuición muchas veces, con mucha frecuencia. Hice mi propia encuesta acerca de si entre los teosofistas si conocen qué significa la palabra intuición. Y el resultado es que muy poca gente conoce exactamente qué significa la palabra intuición. Bueno, la palabra intuición viene del latín. En latín se dice intuire. Hay una palabra latina, intuire. De ahí nuestros idiomas, el español, el portugués, el francés, el italiano, pegaron la palabra intuición, de intuire. La palabra latina intuire está compuesta de dos palabras, intuire. Into significa adentro, ire significa ir. Intuición significa ir adentro, no quedarse en la puerta, no quedarse en la apariencia, ir al nómeno, no al fenómeno. La palabra intuición explica la capacidad de la mente humana de no detenerse en la apariencia e ir en la a la realidad que hay detrás de la apariencia. Hasta que no hay determinadas intuiciones en nuestra vida, no hay madurez. Todo fica como una teoría. Sí, hay espíritu universal, hay vida después de la muerte, pero no hay la convicción profunda de esas realidades que están más allá de los sentidos físicos, de la mente actuando a través de los sentidos físicos. Por eso un materialista filosófico dice, no hay nada más, a la hora de la muerte terminó todo. Esto agota la realidad. Este mundo agota la realidad, no hay ninguna otra clase de realidad. Y cuando nosotros hablamos del espíritu, de las experiencias post-mortem, es una ilusión, es creación de la mente. Hay grandes personajes en la historia, gente muy inteligente, que es filosóficamente materialista, porque no ha tenido intuición, no ha ido dentro, no ha podido penetrar. Ellos miran esta realidad y para ellos esta realidad es la única realidad. No hay otra detrás de esta realidad. Así que explicada la palabra intuición, sabemos que de este mundo y de nuestra naturaleza, no, la inteligencia puede no quedarse en la puerta. Yo digo, ¿cómo es Wanda? Bueno, digo, esa alta, baja, etc. Pero mi inteligencia puede entrar porque dentro de cada ser humano hay lo mismo que dentro mío. Si yo tuve intuiciones fundamentales acerca de mi yo divino, también puedo conocer el yo divino de los demás. Y los místicos conocen el yo divino de los demás. No es teoría para ellos, es una experiencia, es una realidad, y todo eso tiene que ver con las reflexiones y el problema del autoconocimiento. Bien, sabemos que por la intuición nos podemos descubrir otro mundo, no el de las apariencias, sino el de la realidad. La otra base es si vamos a tener fuerza para entrar en ese mundo interior. Porque ese mundo interior a la persona humana le da miedo. Los seres humanos tenemos muchos miedos. El miedo al futuro, el miedo al porvenir es tremendo. Por eso no se puede hablar de la muerte. En la sociedad inglesa, que es la sociedad mundana más refinada del mundo, si una persona en una reunión de camaradería, en una cena, pone sobre la mesa el tema de la muerte, se lo considera mal educado, se lo considera un irresponsable. ¿Cómo se va a hablar de eso ahora? De eso no se habla. Hay miedo. El futuro nos da miedo. Como decía un instructor religioso, no tener lo que deseamos nos da dolor, pero perder lo que tenemos nos da miedo y dolor. El miedo, los temores están subterráneos en la vida humana. El ser humano está muy feliz con la actividad, pero un día queda solo consigo mismo y hay miedos. El miedo a la soledad es un miedo muy grande y muy conocido. Las personas no toleran la soledad y fican desequilibradas muchas veces ante la soledad. De manera que la vida interior necesita una voluntad inflexible, el autoconocimiento, para realizar. Es como meterse en un mato que uno no conoce, pero tiene que cruzar el mato y pasar del otro lado. Y da miedo, ¿qué voy a encontrar? Fieras, enfermedades, ¿qué va a pasar ahí, no? Es un viaje, el del autoconocimiento, por el interior de uno mismo. Y una cantidad de personas, sabiendo que tienen que realizarlo, que en algún momento hay que hacerlo, ahora dicen, voy a esperar, y retroceden ante la magnitud de esta nueva experiencia, que es el autoconocimiento. Luego, podemos autoconocernos. Y todo depende de la voluntad que pongamos en ese camino, en esa experimentación. Estas me parecen dos bases fundamentales. Y paso a la última parte de esta conversa con ustedes. Este camino es una ciencia, este camino tiene sus grados, tiene sus ventajas y tiene sus peligros. Por eso buscamos a un maestro que ya hizo el camino y lo conoce. Y los maestros espirituales de la humanidad, Jesús, Buda, Krishna, Hermes, hicieron ese camino y nos pueden advertir de los peligros y nos pueden ayudar. Ellos no van a hacer el camino por nos. Nos tenemos que hacer el camino hacia nuestro interior. Pero ellos ayudan porque cada vez que hay una ciencia en la vida, hay un maestro. Si vocês quieren aprender ballet, a bailar el ballet clásico, hasta que se ponen de punta y dan giros y fuetes y todas las cosas, hay un maestro que sabe cómo fortificar las piernas, cómo ir cambiando cada uno de los órganos del cuerpo físico. El maestro moldea, no haga así, que va a quebrar la pierna. El maestro sabe por qué la aprendió antes, porque experimentó eso antes. Los maestros espirituales no están para caminar por nosotros. Y no es verdad que ellos obstruyen o sean dificultades que debemos obedecerlos. Ellos avisan. Jesús, desde el Evangelio, avisa. Miren ustedes el sermón de la montaña en el Evangelio de San Mateo. Eso es una serie de avisos. Si vosotros va por aquí, va a sufrir. Si vosotros va para aquí, va a ficar felicidad y desarrollo y amplitud. Buda también avisa. No obligan. El maestro con su experiencia nos va a nosotros avisando. ¿Y qué nos pide el maestro? El maestro pide para el autoconocimiento lo que en español y en portugués seguramente se denomina austeridad. Hay una serie de austeridades. Los griegos llamaban a eso accesis, un entrenamiento de carácter psíquico, intelectual y espiritual, accesis. Y los hindúes llaman a eso yoga. Ha sido difundido por todas partes del mundo. Los monjes cristianos, que eran discípulos de Dionisio Cartujano, en la Baja Edad Media, aprendían con él, hay que detener la mente, hay que purificar las emociones, hay que salir del mundo físico para poder ir al mundo espiritual. No se puede tener un pie en este mundo y un pie en otro. Hay que poner los dos pies en el camino espiritual. Y uno, cuando lee a Dionisio Cartujano, fue un monje que casi nadie conoce, era un maestro de yoga, un maestro para la senda espiritual. Él había alcanzado, él a sus discípulos les decía, vosotros están decididos a trabajar por su propia realización espiritual, bueno, estas son las condiciones. Pero las condiciones no son de los maestros, son de la naturaleza. Los maestros administran las condiciones de la naturaleza. Por eso los grandes maestros dicen todo lo mismo, no dicen cosas diferentes. Sobre moral, sobre ética, sobre vida, sobre conducta, dicen todos lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos administran las leyes de la naturaleza. Si como mucho y fico engordado, no puedo bailar ballet. La naturaleza me exige que coma poco, que durma bien, etcétera, que haga disciplinas, autoridades. Entonces puedo ser bailarín de ballet. Esas condiciones las pone la naturaleza, no un maestro. El maestro conoce esas condiciones y las aplica al discípulo. Usted hace esto, va bien. Usted no hace esto, no va bien la cosa. Bueno, ¿cuáles son las austeridades? Esas están en muchos libros, en muchas escrituras. Y las austeridades comienzan, el asunto a partir de aquí sería para otra palestra. Yo tengo que terminar ahora, voy a señalar algunos de los puntos. Las austeridades o la ascesis griega es un entrenamiento en el cual el cuerpo físico se pone en condiciones para recibir vibraciones muy elevadas del mundo espiritual y hacer un puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Si como comidas groseras, si tomo alcohol y estoy en medio de una naturaleza llena de fumaza, etc., el cuerpo físico no tiene la sensibilidad adecuada, porque el cuerpo físico lo podemos mejorar o arruinar, de acuerdo al género de vida que vivamos. No somos responsables del cuerpo físico. Y mucha gente lo arruina. Mucha gente llega a los 60 años, está hecho, como decimos en español, una piltrafa. Fican muy, muy frágiles. Han acabado con su vida por los excesos, por vivir de una manera completamente antinatural. Así es que las austeridades, la ascesis, el yoga, las cualidades de la senda, todas comienzan con toda la naturaleza humana, no solo el cuerpo físico, las emociones, los pensamientos. Hay un instrumento valioso, pero hay que ponerlo a tono para que el espíritu pueda ejecutar él. Es como un buen violín, un Stradivarius, entonces un gran violinista puede ejecutar a Paganini, puede ejecutar a los mayores maestros de la escritura de violín. Del mismo modo, si un gran violinista como Yehudi Menuhin tiene un violín malo, no puede ejecutar todo lo que él es capaz. Las austeridades para el autoconocimiento comienzan con un dominio y purificación de la naturaleza. Y esto es bastante, a lo mejor, para toda esta vida. Si nosotros no avanzamos demasiado en el autoconocimiento, por lo menos en esta encarnación, podemos sentar las bases de autodominio, de purificación, de preparación, porque karma nos va a dar, de acuerdo a nuestros esfuerzos, a nuestros méritos en esta vida o en este momento, un futuro mejor, un futuro en que el autoconocimiento lo vamos a poder realizar sin tantas dificultades como ahora. Hasta aquí mis palabras. Muito obrigado.